hablas, obviamente significa que cuando vas a exponer va a ser lo mismo. Cuando tengas exposición, trabajo, vas a ser igual. En lo que hagas en tu vida, te va a seguir todo. No es que tú eres de repente un aspecto de la vida nada más, no. Eso es en todo aspecto de la vida. Por eso di la pregunta, di nomás, no te preocupes por el puesto. Lo importante es que ganes seguridad. Eso me interesa, que ganes seguridad. No por malo, sino porque quiero que tú solito estés seguro de lo que tú hagas. Pero si no, que al menos estás diciendo. ¿Ya? Eso es lo que me interesa. Que sepas que no pasa nada. Simplemente si lo dijiste, bien. Si salió mal, pues, al menos ya te quedaste con la conciencia tranquila de que lo intentaste. Pero si no lo hice nada, te va a seguir siempre diciendo ¿por qué no lo dije? Si estaba bien. No hagas eso, chicos, ¿ya? Así es, sabes. Cualquier cosita, me manda la respuesta. A ver, siguiente. Gracias, me emocionas. Voy a traer mi. Mi sábana para limpiarme las lágrimas. Gracias. Gracias. A ver, chiquitines. Vamos, vamos. Comience la uno, me dice la respuesta. Me emocionan, chicos. Gracias. Pero me interesa, al margen de todo, muchas gracias por esas palabras bonitas. Al margen de todo eso, chicos, gracias por las palabras bonitas. Lo que me interesa es dejar algo. Lo importante es que tú seas mejor persona, mejor estudiante, mejor profesional. Por eso siempre te molesto. Y siempre te molesto porque es lo que yo veo con los alumnos en la universidad, en toda etapa. Uh-huh. Y lo que me importa es que ustedes sean acabando, ingresando, sean buenos profesionales. Que no tengan los mismos problemas en la universidad. Yo sé que hay una parte que está ahí que quiere salir, pero tiene dudas. No te preocupes, lo vas a hacer muy bien. ¿Sí? Yo sé que sí. Solamente siempre confía mucho en mí. ¿Sí? Y a seguir practicando, porque para llegar muy lejos hay que trabajar duro. Siempre es así, chicos. Siempre ha sido así y siempre será así. Al menos todo lo que he hecho en la vida ha sido con mucho esfuerzo. Y yo sé que tú también lo vas a conseguir. A ver, ya. Mucho sentimentalismo. Así que, la uno. Más 12 y ya. Profesor, una pregunta. Después de la profesora ya comentaba en la actividad que el trabajo es igual al vector fuerza por vector distante. Pero como el trabajo es como el trabajo. Una cantidad de escalar que me ha ocurrido, el producto de escalar es el producto. Estaría bien aplicar el día en la actividad en esta forma de mencionar. Claro, mira, gracias por la pregunta, Luisito. Y justamente, de repente no. Como ya subí la PPT, ahí lo revisan también. El trabajo, la primera ecuación de trabajo es F por D, que era fuerza por desplazamiento, pero con un puntito. Es porque es, ¿qué cosa? Eso es el producto escalar. Obviamente, si tienes dos vectores, debería salir un vector. Pero cuando lo trabajas multiplicándolo escalarmente, el resultado me va a salir un escalar. Entonces, porque eso es, eso de ahí, ¿qué cosa es? Ese puntito, esa multiplicación, es un producto escalar. Ajá, y justamente como producto conto. Y por eso, ¿qué resultado me sale un escalar? Ahora, esa es la definición. Entonces, esa es la primera fórmula que vas a ver en tu libro de física universitaria. Lo vas a ver de esa manera. Ya, fuerza por desplazamiento, el vector fuerza por el vector desplazamiento, ¿sí? Y esa es la definición, ese es un producto. Entonces, incluso, acá lo hemos colocado solamente así, pero para ser más sinceros, a veces la fuerza te lo dan en función, en este caso te lo dan en vectores tridimensionales. A las posiciones también, al desplazamiento también. Entonces, son constantes, a veces son que dan funciones, pero todas, para todos, sirven esta definición que está acá. Fuerza por reemplazamiento, pero el producto es escalar. Esa definición. Gracias, Luisito, por la pregunta. Muchas gracias. ¿Y salió 12? A ver, 12. Ajá, muy bien. Vamos a ver. Dice, el trabajo que realiza los primeros 4 metros. Primero, ya sabes, no te emociones. ¿Hasta dónde me da la gráfica? Hasta 4. Pero antes de eso, recomendación. Ahorita solamente estamos viendo qué cosa, fuerza con respecto a la posición. Ahorita tú ves simplemente fuerza y de frente dices, voy a calcular el área y me da el trabajo. Sí, eso estamos haciendo mecánicamente porque es la única gráfica que involucra la fuerza hasta ahora. Pero una cosita, chicos. Más adelante, a ver, estamos en 2, 3 clases más, si no me equivoco, vamos a ver otro tema que se llama cantidad de movimiento. En 2 clases vamos a ver lo que es cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento también hay una gráfica fuerza por respecto al pie y va a dar algo que me llama impulso. También se trabaja con área, pero va a dar otra cosita que se llama impulso. ¿Por qué te digo esto? Porque como te digo, como hemos visto solamente fuerza y acá vez cosas son, solamente vemos gráficas en el área. Pero cuando hay un examen de admisión, a veces te dan fuerza y te dan otra cosa que es tiempo. Así que para que tengan cuidado, revisen la gráfica fuerza con respecto a la posición, sí, efectivamente. Y una vez que tienes eso, pues, ¿qué cosa calculamos con eso? El trabajo, que es el área. Pero, ¿en qué rango me dan? En los primeros 4 metros de desplazamiento. Y justamente en la gráfica me dan los X4. Entonces sería el área de todo, ¿no? El trabajo sería el área de un trapecio. De acá, la parte de acá, que vale 2, más la base mayor, que es todo esto, que es 4, sobre 2 por la alturita. Esta alturita vale 4. Y muy bien, chicos y chicas, el trabajo sería 12 joules. Muy bien, muy bien. Ahora, el trabajo me salió positivo. ¿Qué significa con que el trabajo me haya salido positivo? Significa que la fuerza está en la misma dirección que el desplazamiento. Ahora, como la fuerza, si te das cuenta, la fuerza está aquí, es positiva porque está encima del eje de las posiciones, la fuerza es positiva. Si la fuerza es positiva, significa que el cuerpo se desplazó a la derecha, porque está hacia la parte positiva también. Ya, esa es la pregunta número 1 y muy bien. Muy bien, chicos, excelente. La número 2. La gráfica, esta es la gráfica. Me digo, no la hace arriba y luego digo, no la hace abajo. Esa es la gráfica. Ya. Mierda, voy a servir yo, seguro. De frente no se puede calcular de frente, ¿no, chicos? Una sola área no. Son dos áreas. Área 1. Por eso son áreas. El área, el trabajo de los primeros 10 metros sería el área 1 más el área 2. Pero el área 1 representa el área de un trapecio rectángulo. El área 2 sería de un triángulo. El trabajo sería área 1 más área 2. El trabajo sería área 1, que es base menor más base mayor sobre todo por la altura, más acá no es igual, acá es más la, el triángulo es un medio base por altura, pero ya no importa. El trabajo sería la base menor en porciones, pero que haga obras, pues. Cuatro más la base mayor es esto que vale 8 sobre 2 todo por la alturita. A ver, esta es la alturita que vale 6 más el triángulo un medio de la base entre 4 y 10, la base es 4 por la altura, todo esto es la altura que vale 8. El trabajo sería 8 más 4 entre 2 por 6. En este caso sería cuánto? 2 entre 7, 2 sería 6 por 6, 36 más 32 sobre 2, 36. Más 36 sería 52. Muy bien, Luis, muy bien, Susana. Está bien, muy bien, chicos. Ahí está. A veces, como te dije, está conformado en lo que me están dando en gráficas, en áreas ya compuestas. Tiene que usar varias áreas, pero tengo que ver en qué tramo me están dando. Es importante, en qué tramo me están dando. Muy bien, chicos y chicas. Esta es la pregunta número 2. La número 3. Thank you. ¿Ya? Vamos a ver. A ver, muchachos. ¿Cómo hacemos en este caso? A ver. El trabajo desarrollado por la tensión sobre bloque B, cuando este llega al piso, a ver, ¿cómo? La aceleración se puede calcular, ¿no? La aceleración sería, a ver, en este caso, de los dos que están colgando sería el peso mayor por la gravedad menos peso menor por la gravedad entre la masa total. B tiene mayor masa, sería 6 su masa por la gravedad, que es 10, 60 menos. A tiene menor masa, que sería 4 masa por la gravedad, que es 10, entre la suma de masa sería más 4, 10. Y la aceleración sería 2 metros por segundo al cuadrado. Ahora, 600 por ahí. Calculamos para B. 5.000. Hacia abajo el 5, peso 000. De B 60, hacia arriba la tensión. Como tiene mayor masa que A, B acelera hacia abajo con 2 metros por segundo al cuadrado. En cambio, A acelera hacia arriba con 2 metros por segundo al cuadrado. Pero voy a analizar a B. Si analizamos a B, la aceleración estaría yendo hacia abajo. Usamos firma. Fuerzas a favor de la aceleración, que sería el peso, que es 60, menos las fuerzas en contra, que la tensión es la masa de B, que sale 6, por la aceleración, que vale 2. De ahí la tensión sería 48 newtons. Quiero calcular el trabajo de qué. El trabajo de la tensión sobre el bloque B, cuando el bloque B, hasta que llegue al piso, el trabajo de la tensión sería negativo, porque el bloque B está yendo hacia abajo, pero la tensión sobre el bloque B está yendo hacia arriba. Sería menos la tensión por la distancia. Sería menos la tensión, que vale 48, por la distancia, que es 4. Sería menos 192 joules. Ajá, Joffrey. Casi. No te olvides del negativo, Joffrey. Pero muy bien, está bien. El valor está bien. No te olvides el número, el signo también. Es importante porque puede ser que encuentre la respuesta como más 192 y menos 192. Pero es importante que trate de hacerlo lo mejor posible. Ya ahorita, no hay claves, hay que tener más cuidado. Muy bien, Joffrey, muy bien, chicos, espero que todo esté bien. Estamos combinando lo que hemos estado haciendo, ¿no? Lo que conocemos. La 4. Ahí cuando considera que la barra se coloca en esta posición, pero lentamente lo va subiendo, lentamente, ¿ya? Considera que lentamente lo dejas en esa posición. A ver, espero que se entienda, ¿ya? La barra homogénea de 800 newton de peso a 10 metros de longitud se encuentra en la posición horizontal, el trabajo. Ahora, en este caso, como te dije, lo eleva lentamente, el trabajo neto va a ser cero. Pero recuerda que cuando hablamos, por ejemplo, el trabajo del peso, sería la altura que se eleva el centro de gravedad. Cuando la barrita está completamente en el suelo echadita, en el piso no hay, en este caso, el nivel centro de gravedad está en el piso. Cuando se eleva verticalmente, el centro de gravedad estaría a la mitad de la, está a la mitad de la barra. Si toda la barra mide 10 metros, entonces ha ascendido, ¿cuánto? 5 metros el centro de gravedad. El trabajo no va a ser cero, o sea, el trabajo de esa fuerza F más el trabajo del peso va a ser cero. De ahí, restando en este caso el trabajo del peso, le sale el trabajo de F, de la fuerza que se le ejerce para colocarlo así, es igual a menos el trabajo del peso. ¿Ya? De esa relación, el trabajo de la fuerza F más el trabajo del peso es cero. De ahí el trabajo de esta fuerza sería menos el trabajo del peso. El trabajo sería menos el trabajo del peso. Una cosita, si el centro de gravedad está subiendo, el centro de gravedad sube, el trabajo del peso va a ser negativo, ¿verdad? Si es que el centro de gravedad está subiendo, entonces el trabajo del peso sería negativo. Con el negativo que está acá, todo se hace positivo. Entonces, esto sería altura más o peso por la altura. ¿Cuánto es el peso? 800 por DAD. Por la altura que subió el centro de gravedad subió a esta altura que es 5 metros. El trabajo de esta fuerza sería 4.000 joules. O si no, 4 kilojoules. Sería 4 kilojoules. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta con eso? No te olvides, ¿ah? Cuando hablamos del trabajo del peso es la altura que ascendió el centro de gravedad. Tan tristes. Ah, ya, porque estamos trabajando, como te dije al principio, ¿te acuerdas? Estamos trabajando acá la barra, no, a menos que me digan otra cosa, que me hablen de aceleración. Si no me hablan de aceleración, entonces se trabaja con, se eleva con lentamente. ¿Qué significa? Que el trabajo neto va a ser cero. Cuando en un problema no me hablen de aceleración, cositas que me hablen de que hay un cambio de velocidad, ahí es diferente. Pero si no me dicen nada, por ejemplo, una barra se eleva, en este caso, esta barrita se coloca en esa posición, se considera que es lentamente. Ya se eleva lentamente. Por eso el trabajo neto es cero. Y también, gracias también por la pregunta, ¿por qué se va al negativo? Mira, el trabajo neto era cero, porque cuando se coloca en esta posición, lo hace lentamente. Entonces, ¿qué fuerzas hay? Una fuerza que debe estar por acá, la que hace que la barra se eleve. Y también está el peso. Por lo tanto, sería el trabajo de esa fuerza más el trabajo del peso es cero, es igual a cero. El trabajo del peso que está sumando pasa a restar y me sale esta relación. El trabajo de esa fuerza es igual a menos el trabajo de eso. Pero, como el centro de gravedad está subiendo, el trabajo del peso es negativo. ¿Te acuerdas, no? Cuando sube, el trabajo del peso es negativo. Entonces, esto, el trabajo del peso es una cantidad negativa. Pero como es negativo, con el negativo de acá se hace positivo. Por eso es positivo acá, ya no es signo. Sería el peso por la altura, el peso 800 por la altura que vale 5. Y de ahí sale 4.000. No te olvides que la altura es la que ascendió el centro de gravedad. ¿Sí? No toda la barra. Muchas gracias también, Andy. Muchas gracias, chicos, por la pregunta. Luisito también. Esa es la pregunta número 4. No te preocupes. Tú sabes que siempre variamos las preguntitas, ¿no? Es importante eso para que conozcas más. Entre más preguntas conozcas, va a ser mejor para ti. Uy, mejor no. Ay, ver, a ver. Ya. Mire, vamos a ver. El cuerpo le aplicas una fuerza 50 newton. Se desplaza una distancia de 6 metros. El trabajo que hablamos de la fuerza de rozamiento. Pero si es que, vamos a ver, hacia abajo el peso, hacia arriba la normal que vale 50. Si es que hablamos de que hay una fuerza de rozamiento, entonces la fuerza de rozamiento sería cinético porque se mueve. Se calcula menos, bueno, la fuerza de rozamiento es coeficiente de rozamiento. Como se mueve es el menor. Sería coeficiente de rozamiento cinético 0,6 por la normal que es igual al peso que es 50. Siempre el coeficiente de rozamiento cuando hay movimiento es el menor. Y esto me queda ¿cuánto? 30 newton, la fuerza de rozamiento cinético. Entonces, hacia la izquierda está la fuerza de rozamiento cinético que es 30 newton. Dice el trabajo de la fuerza de rozamiento. Allá el trabajo de la fuerza de rozamiento es menos la fuerza de rozamiento que vale 30 por la distancia que es 3, sería menos 180 joules. Muy bien, ajá, salió menos 180 joules. Nada más me piden el trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿ah? No me piden el trabajo de la fuerza de 50 o el trabajo neto, no. Solo me dicen el trabajo de la fuerza de rozamiento. Pero como te dan los coeficientes, la fuerza de rozamiento se calcula cinético, coeficiente, que es el menor, o la normal. Y la normal, en este caso, es igual al peso. Dime. Porque la, gracias por la pregunta, porque la, el cuerpo, la fuerza de rozamiento se opone al deslizamiento, recuerda. Si el cuerpo va a la derecha, la fuerza de rozamiento va en contra. O sea, en este caso va a la izquierda. Por eso es que es negativo, ¿ya? No porque va a punta a la izquierda, no. Sino porque la fuerza de rozamiento se opone al deslizamiento. Si el cuerpo desliza en una dirección, la fuerza de rozamiento está en contra. Por eso es negativo. Sí, gracias por la pregunta, espero que esté clarito. Esa es la 5. Gracias a ti también. La 5. Acá está el obrero. Considera que el obrero también sube lentamente. A ver. Un momentito. Luego de aplicar el anterior. Espero que se pueda ver. ¿Qué? ¿Sopa gallina? Sí, ¿sabes por qué es cinético también? Gracias por la pregunta. Porque porque dice que se desplazó 6 metros. Entonces necesariamente ha habido... Como se desplazó necesariamente, la fuerza de rozamiento sería cinética. Ajá. Necesariamente cuando hay movimiento, desplazamiento, es el cinético. ¿Ya? Gracias por la pregunta. Entonces, como hay 6 metros de desplazó, entonces sería cinético. Esta preguntita número 6, lo hago. ¿Sí? Porque de repente algunos tienen alguna confusión. Considera como, no me dice nada cómo sube, consideramos que sube lentamente. Ya sube lentamente. si es que sube lentamente, vamos a ver, sobre ese bloque está subiendo la escalerita, entonces sobre sus manos, ¿qué es lo que pasa? Para que sostenga esta cajita, hacia abajo está el peso, hacia arriba aquí está la fuerza que le ejerce esta persona, la fuerza que le ejerce la persona, ¿ya? La fuerza que le ejerce la persona. ¿Esa fuerza no es? Ahora, a la derecha, bueno, no hay una fuerza a la derecha porque no habría una fuerza a la izquierda. Ahí no habría otra fuerza. Entonces, la única fuerza que están actuando sobre el bloquecito sería hacia abajo el peso, hacia arriba la fuerza de la persona. Ya eso está elevándose lentamente. Dice, en este caso, el trabajo realizado por el obrero. Entonces, hacia abajo el peso, hacia arriba la fuerza del obrero. Entonces, como se mueve lentamente, te dije acá en este caso, que se mueve lentamente, el trabajo neto va a ser cero. O sea, el trabajo del obrero más el trabajo del peso va a ser igual a cero. El trabajo del peso pasa a restar, el trabajo del obrero sería menos el trabajo del peso. Uno parecido hemos hecho, ¿no? El trabajo del obrero es igual a menos trabajo del peso. Pero cuando el cuerpo está subiendo... el trabajo del peso es negativo, ¿no? Cuando el cuerpo sube, el trabajo del peso es negativo. Negativo esto, con el negativo de acá se hace positivo. Se hace positivo. Entonces el trabajo del obrero sería el peso por la altura. El peso, 800. Por la altura. La altura siempre la vertical. ¿Cuánto mide? Dice, cada escalita 25 centímetros, eso no me interesa. 15 centímetros de altura, eso sí me interesa. Porque me interesa la altura. Ah, ya. Entonces multiplicas por 15 centímetros para metros sobre 100. 15 sobre 100. Eso es lo que mide una sola escalerita. Pero ¿son cuánto? 20 escaleras. Por lo tanto, escalera, multiplícale por 20. Esta es la altura que ascendió en total. Multiplicado por el peso, el trabajo del obrero sería 2.400 joules. Y esto sería 2,4 kilojoules. Ya, esa es la pregunta número 6. Sí, siempre entonces cuando hablamos de, en este caso el obrero está, no me hablan de aceleración, nada, entonces está elevando el cuerpo lentamente. El trabajo neto, cuando se eleva lentamente, el trabajo neto va a ser C. Ya, por ahí comienza. Y el problema se hace más sencillo. La 7, una parecida a la 7 hemos hecho. ¿Recuerdas el problema que hicimos en clase? Uno parecido, solo que en ese problema era, me equivoco, con aceleración, pero acá es con velocidad constante. Thank you. Dime, Luisito. Lumi, acá se levanta con velocidad constante, así que en este caso, a ver, cuando se mueve con velocidad constante, entonces, sí, el mismo efecto que decir lentamente. No te preocupes, otro publicista. Sí, eso es importante, ¿no? Eso justamente muchas veces pasa, a veces por el apuro, a veces un poquito no lo leímos. No te preocupes, date tu tiempo simplemente para leer cada preguntita y luego para que puedas ver qué es importante. Muy bien. Ahora, recuerden, chicos, que el trabajo, en este caso, hacia abajo el peso a 1600, hacia arriba la tensión. Ahora, la potencia utilizada por el motor es igual a la potencia de la tensión, ¿te acuerdas, no? Pero como está en equilibrio, la tensión con el peso, que es 16.000, son iguales, ¿no? Son iguales. En valor son iguales, ¿no? Porque se mueve con velocidad constante, que es sinónimo de equilibrio. La potencia útil, o sea, de la tensión, sería fuerza por velocidad. La fuerza, 16.000, por la velocidad, que es 3,6 kilómetros por hora. O sea, 3,6 por 5 sobre 18. Y esto me sale 16.000. ¡Wow! Ya tengo la potencia utilizada. Si tengo la potencia utilizada, la eficiencia de la potencia útil sobre la potencia absorbida. La eficiencia 0,8 es igual a la potencia utilizada, que es 16.000 sobre la potencia absorbida. Y de ahí la potencia absorbida sería 20.000 watts. O si no, 20 kilowatts. Ajá, eso sería. No te olvides, cuando tienes un sistema de este tipo, en este caso la potencia realizada por la tensión es igual a la potencia utilizada por el motor, la potencia útil. Como tiene la potencia útil, calcula la ecuación de la eficiencia. Muy bien. La 8. Thank you. ¿Qué hacemos acá, chicos? A ver, en este problemita, cuando tienes la fuerza y las posiciones, colocamos, mira, colocar, lo que me están dando son coordenadas. Ahora, el cuerpo va desde el punto 4,3, o sea, va del punto X, 4, a Y3, hasta X12, Y9. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Ah, y la fuerza tiene dos componentes. La fuerza en el eje X es 8 y la vertical vale ¿cuánto? Vale 6. ¿Ya? Ya tenemos eso. Una vez que hacemos eso, chicos, ahora, no vayas a pensar que el trabajo es el área. No. ¿Por qué? Porque la gráfica, esa gráfica no es fuerza con respecto a la posición, no. Esa gráfica es una gráfica de las coordenadas, por dónde está yendo ese móvil. Entonces, en este caso, lo que va a pasar acá es que el cuerpo, como ya tengo las componentes X y Y, voy a ver en el eje X, ¿dónde va? De 4 hasta 12, ¿no? El X inicial es 4, el X final es 12. Entonces, ¿va hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Cuánto avanza hacia la derecha? Avanza 8 metros. Y en el eje vertical, desde X igual a 3, hasta, o Y es igual a 3, hasta Y igual a 9 va, entonces estaría yendo hacia arriba. ¿Cuánto vas hasta arriba? 6. El trabajo de esta fuerza sería el trabajo en la horizontal, o sea, en el eje X, más el trabajo en la vertical. El trabajo en la horizontal sería la fuerza horizontal, que vale 8, o la distancia horizontal, que vale 8 también, pero positivo porque están en la misma dirección, más la fuerza vertical, que vale 6, o la distancia vertical, que vale 6 también, pero como está a favor el movimiento, sería positivo. Sería el trabajo de 64 más 36, y esto sería 100 joules. Muy bien, Luis, saldría 100 joules. Entonces acá lo que tenemos que hacer es de dónde se está moviendo. De dónde se está moviendo. Y una vez que haces el dibujo, luego trabajas por componentes. El movimiento en el eje X y el movimiento en el eje Y. Y luego suma los trabajos del eje horizontal y el eje vertical. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, chiquitines? Babies, ¿alguna pregunta? Muy bien, nada, ¿no? Muy bien, gracias, Héctor. La 9. Vamos a ver, en el problema número 9 dice, mira, desciende con velocidad constante. Si desciende con velocidad constante, DCL, velocidad constante, hacia abajo el peso. Debe haber una fuerza que va hacia arriba, porque si está en equilibrio, hay una fuerza hacia abajo que es el peso, y la fuerza que va hacia arriba, ¿quién es? Esta fuerza sería la reacción. Ahora, ¿por qué la fuerza no es perpendicular? Porque no es liso. Si fuera liso, la única fuerza sería la normal. ¿Ya? Sería la normal. Pero como esa fuerza que apareció es vertical, para que se cancele con el peso, esa fuerza de acá sería la fuerza de reacción. ¿Qué significa? Que en ese plano es áspero. Hay una fuerza de rozamiento. Necesariamente fuerza de rozamiento. ¿Ya, chicos? Incluso tenemos problemitas así anteriormente, ¿no? Me parece. El trabajo del peso sale, dice 2000 vamos a ver. El primero, el trabajo del peso es hormiga. Como desciende sería más. La altura 24 que desciende por la masa 5 por la gravedad que es 10 sería 1200 joules. Y acá me dice cuánto, 2000. Falso, ¿no? Recontra falso. La 2 me dice el trabajo de la, el trabajo de quién, de la reacción es menos 2000 joules. Recuerda, si desciende con velocidad constante, el trabajo neto va a ser cero. O sea, el trabajo del peso, que es 1200, más el trabajo de la reacción, la suma vale cero. En este caso, el trabajo de la reacción, ¿cuánto sería? Menos 1200 joules. Acá me dice que vale, ¿cuánto? Menos 2000 joules. Otra vez, recontra falsa esa respuesta, ¿no? También falsa. La tercera dice el trabajo, bueno, acá es el trabajo neto y es neto. ¿El trabajo neto vale cero? Sí, claro, pero sea constante, trabajo neto es cero. Sería falso, falso, verdadero. ¿No? ¿Está bien, chiquitines? ¿Todo bien con eso? No te olvides, ¿ah? Cuando se mueve con velocidad constante de equilibrio, y si hay dos fuerzas, un peso, una fuerza, el peso en este caso hacia abajo, necesariamente la otra fuerza tiene que ser vertical hacia arriba para que contrarreste la primera fuerza que aparece, necesariamente. Y esa fuerza que aparece, ¿quién es? La reacción. ¿Por qué no sale perpendicular? Porque significa que hay rozamiento. Y recuerda que la reacción es la resultante entre la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Tan triste, chicos, ¿por qué? Cuando están calladitos me asusto, de verdad. Vamos, una más, a ver, una más. Están calladitos, chicos, de verdad. Me siento solo, chicos. No te calladitos. La 10, ahí está. Fácil. Te va a salir al fin. Ya, vamos a ver. A ver. Dice, lo cociente es por los trabajos realizados de 0 a 2 y de 0 a 4. De 0 a 2 solamente sería el área del rectángulo y de 0 a 4 del trapecio. De 0 a 2 el trabajo sería del rectángulo, base 2 por la altura 5 sería 10 joules. De 0 a 4 sería el trapecio, base menor que es esto que vale 2, más la base mayor, que es todo esto, que vale 4 sobre 2 por la altura que es 5. Esto me sale cuánto, 15 joules. A ver, ¿qué cosa dice? El trabajo entre el primer caso, de 0 a 2, sobre el trabajo de 0 a 4. De 0 a 2 sería 10, de 0 a 4 sería 15, la división sería 2 tercios. Ajá, la relación ahí sería 2 tercios. Muy bien, Luisito. ¿Está bien, chiquitines? ¿Todo bien? Justo a tiempo. Muy bien, gracias, Luisito. Ya sabes, cualquier cosita, si de repente algunos ya no lo veo después, en el AV, y tienen dudas, siempre me pueden escribir, no hay problema. Con tiempo, porque a veces no entro seguido y cuando entro ya te puedo responder. ¿Sí? No hay ningún problema con eso. Gracias, chicos, por tu gentil atención. Entonces, con lo que ya nos vemos después, cuídense mucho, muchas bendiciones, por resto ya, vámonos a la otra sala con el resto. Ahí cuídense chiquitines, ahí nos vemos. Hola, a ver, Alexia, Allison, Andy, Angie, Ariana, Christopher, Daniela, Fabrizio, Jami, Joel, Luis, Neseret, Renzo, Rodrigo, Violeta. Hola, ahí comenzamos, chicos. Vamos, unos segunditos para comenzar. Hola con todos otra vez. Ya están llegando. Vamos a ver, chicos, a ver. Chicos, también. Listo, ya sabes. Parece que tienes que manejar todo, ¿no? La parte de los problemitas son para ti. Y bueno, de verdad que es para mí, oye, me siento feliz que verte en el APE, en el AV, aprovechando. Pero como te digo siempre, esta es una primera parte. El APE, el AV. Yo también cuando yo también postulaba, cuando me decían seminarios de tal cosa, yo me quedaba, de cualquier cosa me quedaba. Y a veces uno se queda y uno se siente que ha aprendido. Y yo me quedaba a todos los seminarios posibles, ¿ah? Y escuchaba a los profesores, y sí, aprendía bastante, eso sí. Pero obviamente después de unos, a veces te dan tus, tenía mis materiales, todo lo que habían resuelto, después de unos días lo practico. Y decía, ¿y esto cómo era? Pero sin embargo yo estaba ahí, sin embargo yo había todo. Pero después decía, ¿cómo era esto? Me olvidaba. ¿Por qué? Porque no basta con escuchar, no basta con estar, en este caso, con que el profesor haga los problemas, no basta. Y lo que te digo es no solamente lo que yo he visto, lo que leo, lo que averiguo también. Es así, chicos. Por eso es importante eso, por eso te digo siempre, date el tiempo para que puedas practicar. Es cierto, es un gran esfuerzo el cual estás haciendo. Muchos tienen colegio, de repente tienen otras cosas, obligaciones, están estudiando algo más. Sí, es cierto. Pero que sea productivo. Y esta es una primera etapa, una primera fase. Importa mucho lo que hagas después, lo que hagas en tu casa estudiando. Mira, acabando la clase, date tiempo, termina de comer si no has comido, date tiempo para que puedas repasar. Lo primero que vas a hacer es repasar. Aunque sea la volada, toda la pregunta que hemos hecho, la teoría, una repasada. Si, y ¿cómo comienzas? En la PPT hay ejemplos. Comienza por los ejemplos para que ya una vez que tienes los ejemplos vas a ir manejando las ecuaciones. Y luego de eso ya cuando lo revisas ahí hasta a la volada, toda la teoría, lo que hemos visto, lo revisas, entonces ya vas a poder, y practicas un poco y vas a ver que vas a poder, ya lo vas a retener, no te vas a olvidar tan rápidamente. Ya es importante eso. Y bueno, si los domingos date tiempo para que estudies todos los cursos, una repasada de todos los cursos si es posible. Ya, haces pequeños exámenes, es importante, pequeños exámenes para que puedas ir controlando tu tiempo. Aunque ahora el examen de admisión también en los tiempos han cambiado, pero de todas maneras ahí hazte como pequeñas prácticas, al igual que acá en la academia también. Más o menos tómate unos 5 minutos. ¿Cuánto es? A ver, normalmente eran 4 preguntitas por cada... 4 minutos por cada preguntita. Más o menos era así. Pero date tu tiempo para que practiques todos los cursos. ¿Ya? Ese es como va a ser tu repaso total. Entonces, con esto, chicos, comenzamos. El problema ya sabes, ¿ah? Comenzar. Ya. La masa de A es 2, la masa de B es 8 kilogramos. Dime. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya para comenzar a hacerlo. Claro, ajá. Es cierto. Cuando es liso, no hay fuerza, no hay coeficiente de rozamiento. Es cierto. Tienen que ser los dos ásperos. Basta que uno sea áspero para que ya no haya rozamiento. En este problemita, a ver, cuando los dos bloques están colgando, la aceleración sería peso mayor menos peso menor entre la suma de masas. El peso mayor es el de 8 kilogramos por la gravedad, ¿no? Masa 8 por la gravedad, menos masa menor 2 por la gravedad, que es 10, entre la suma de masa, que es 8 más 2. Y la aceleración me sale 6 metros por segundo al cuadrado. Trabajamos para el cuerpo B. El cuerpo B. Hacia abajo está el peso de B. ¿Cuánto es el peso de B? 80 newton. Hacia arriba está la tensión. ¿Serán iguales? Ten cuidado, no son iguales. ¿Por qué? Porque hay aceleración. Ten cuidado con eso. La aceleración, obvio, va hacia abajo. ¿Cómo calculamos la aceleración? Firma. Y la, como son dos fuerzas opuestas, la que está en la misma dirección que la aceleración va a ser mayor. Usando firma sería fuerza resultante, que es 80, porque está a favor de la aceleración, menos la tensión, es la masa de B, que es 8, con la aceleración que vale 6, lo he calculado. La tensión sería 32 newton. Como tengo la tensión que es 32 newton, el trabajo de la tensión sería negativo, porque el cuerpo desciende y la tensión va hacia arriba. El trabajo de la tensión es menos la tensión que vale 32 por la distancia que desciende, que es 4, sería menos 128 joules. ¿Es cierto, Luisito? Muy bien. Muy bien. La clave. Vamos a ver, ¿está bien? Ya, en ese avioncito, ya. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ya, Luisito. Sale. Gana, sale. Vamos a ver. A ver. Está en reposo, le aplicas una fuerza F. Primero, esta fuerza, como es la única que hay, es liso. Esa fuerza sería la fuerza rotante. Se calcula masa por aceleración. Y la distancia que avanza sería velocidad inicial que es cero por el tiempo, chao, más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. El trabajo, en este caso, que vale 100, se calcula fuerza por distancia. Opa, no se abre eso. Segundo caso, si la fuerza se duplica, la fuerza rotante, que sería 2F, es la masa por la aceleración, que es A2. Entonces, mira, te das cuenta, en este caso, la... ¿ya? A ver, la aceleración A2 sería 2F sobre la masa. Y la aceleración, en este caso de aquí, sale la aceleración A, que sería F sobre M. Pero acá la aceleración que es A2 sería 2F sobre M. ¿Qué cosa puedo tomar en cuenta? Que la aceleración en el segundo caso es dos veces la aceleración inicial que es A, lo primero, ya 2A. La distancia que avanza sería velocidad inicial por el tiempo, que es 0 más 1 medio por la aceleración acá, que es 2 veces A, por el tiempo que esté al cuadrado. El 2 sale, sería 2 veces 1 medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Mira, el 2 sale, sería 2 veces 1 medio aceleración por el tiempo al cuadrado, pero 1 medio aceleración por el tiempo al cuadrado sería la distancia inicial, pero este es 2 veces eso, o sea, 2 veces la distancia. El trabajo de esta fuerza sería la nueva fuerza que es 2F por la distancia, que es 2 veces la distancia inicial. Sería 4 veces F por D. Pero F por D está arriba, que sale 100. Sería F por D, sería 4 por... 4 veces F por D, 4 veces por 100, sería 400 joules. Y la clave es besito en este caso. La clave besito. ¿Está bien, chiquitines? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Bien, bien, bien. Sí, ¿no? Espero que todo esté claro. Esa es la número 2. La 3. 15, chicos, chicas. Vamos a ver, miren, ¿qué es lo primero que se haría? Ya, gracias. ¿Qué es lo primero que podríamos hacer en ese problemita? A ver, lo primerito, a ver, el cuerpo va de A hacia B. Para que sea más fácil, se puede... Para que sea más fácil, esa fuerza de 5 lo vamos a descomponer. Una componente horizontal y otra componente vertical. Es lo primerito, ¿ya? Pero como la hipotenusa es 5, esta vertical que estaría frente a 37 vale 3 newton y la horizontal vale 4. Para que el cuerpo vaya de A hacia B, miren, dice que va de A hacia B, es como si se hubiera ido de arriba hacia abajo... Y luego de acá a la derecha, miren, para ir de A hacia B es como si el cuerpo hubiera ido de arriba, de A hacia abajo, hasta este punto y de este punto a la derecha. Por lo tanto, el trabajo de esta fuerza sería el trabajo de la componente horizontal más el trabajo de la componente vertical, ¿ya? Ahora, otra cosa. En este caso, el trabajo de la componente horizontal sería, mira, como la componente horizontal está a la derecha y esta fuerza que es horizontal va a la derecha también, ¿no? El cuerpo se mueve de 2 a 6 a la derecha y la componente horizontal va a la derecha, estaría en la misma dirección, positivo. Sería más esta fuerza por esta distancia. Entre 2 y 6 la distancia sería 4, acaba el 4. Más la componente de la vertical, pero como va de arriba de A hacia B, el cuerpo está yendo hacia abajo... y la fuerza de 3 newton está apuntando hacia arriba, está en contra. Sería menos esta fuerza que vale 3 por la distancia. Entre 7 y 2, esta distancia vale 5. Y acá sería 16 menos 15, esto sería un joule. La clave sería dinosaurio. Tamar, y tú que tú te acuerdas que tienes padre, carajo, de repente ya me llevó el COVID y ni siquiera llama. Ajá, dinosaurio sería. No, huevón, te estoy felicitando. Te voy allá y encontraría mi ropa, me cago en el calzón. No hay la desalojada, la cachina, está jodido. ¿Ah? La 4. Cargador, pendejo. ¿Sí? Mamá, espera si no te avivas. ¿Qué pasó, Danita? Ay, no hay la cachina, no hay ropa, lo han desalojado, güey. Porque el cuerpo está yendo, Danita, para ir de A hacia B, está yendo primero verticalmente de ese punto A hacia abajo, luego de ese punto a la derecha y llegó al punto B. Pero como está yendo hacia abajo y la fuerza de 5, una componente va hacia arriba, como va hacia arriba, pero el cuerpo está lleno, sería negativo. En cada componente hay que ver si está a favor o en contra la fuerza del movimiento en ese eje. No, el ingeniero dice que no se ha aislado por la ¿Está bien? ¿Está escuchando lo que dice? ¿Hablaste, Anita? No, no quiere ir, está vieja. No te preocupes. No te preocupes, esa que le pregunto. La 4, de su posición de equilibrio hasta la posición mostrada. O sea, desde acá abajo, de la posición de equilibrio es abajo hasta acá arribita. El trabajo realizado por el peso. Ven. ¿Dónde es esto? Nada. Sí. ¿Qué hizo? Girón José, Santos Atahualpa, Los Olivos. No, no. Mira, es por... Mira, está... Un metro en la cuerda. De acá le estás una perpendicular acá. Angélica Gamarra dice. Como este es un metro, 60 gritos, acá es 30. Esto sería cuánto, 0,5. Entonces esto sería 0,5. Este cuerpito, la posición de equilibrio en la parte vertical. Desde aquí hasta hacia arriba. Hacia arriba, hasta ese punto. El trabajo del peso sería hormiga. Pero como el cuerpo sube, el trabajo del peso es negativo, ¿verdad? Va de la posición de equilibrio hasta arriba. Sería menos la altura que asciende. Esta sería la altura que asciende, que es 0,5. Menos 0,5, que es la altura, por la masa 1, por la radial, que es 10. Esto sería menos 5 joules. Menos 5 joules, la clave es enano. Parque Los Pepes. Nada más, me decían qué cosa. Sí, el trabajo realizado por el peso. Bodega. O sea, por la fuerza de gravedad. Interbank. ¿Está bien, chiquitines? La pregunta más fácil del mundo. ¿Mercado San Pedro? No, Félix Gamarra, todo por acá debe estar. ¿Sí? ¿Está bien? Este es Avenida Angélica Gamarra. Está bien, Pedro, ¿dónde la Panamericana? Ya, de acá, pasamos, ¿no?, a la siguiente. Busca la Panamericana. ¿Dónde es Primavera? Este, después del invierno. ¡Ah, la concha! ¡Ah, la Pepe Negro! Mira, dice acá el problema. Se encuentra sostenido en la cuerda de un kilo, ¿ya? El trabajo, pero dice, el trabajo realizado... Aparte, cuando está suspendido es vertical, pero ya, si no fuera ese caso, me dijera, el trabajo realizado por el peso para trasladar la masa desde su posición de equilibrio inicial hasta la posición mostrada, o sea, desde la posición de equilibrio. ¿Qué es la posición de equilibrio? En la parte de abajo. Mercado con sac. Hasta la posición mostrada. Como ya está, esta posición ya lo mostró, entonces, ¿cuál sería la posición final? Este punto de acá. Esta de acá sería la posición final. Mira, ¿está bien? Arriba, ¿no? Sí, mira. Acá, uh-huh. Entonces ahí me está indicando. Sí, sí, ahí. Está indicando ya, mira, de dónde a dónde está yendo. No, no te olvides que la posición de equilibrio es la vertical. Porque si lo colocas este cuerpito, esta escrita aquí, si lo dejas ahí, tranquilito, se quedará en equilibrio. quiere decir que esta es la posición de equilibrio. Mira, acá está el mercado. ¿Ya? Sí, en cambio, acá no es la posición de equilibrio, porque si lo sueltas, no pierde, no se queda ahí. Americana Norte. Entonces, empezaría a descender, por lo tanto, esta no es la posición de equilibrio. Ajá. Desde acá abajo la posición de equilibrio. Por acá, la parte por acá vengo, ¿sí o no? Claro, que está abajo. La parte por acá vengo, por acá vengo. Claro, por aquí vengo. Sí, pero que por acá, claro, este. Gracias, arriba. Por acá entonces. Claro que. Por acá abajo. La 5. Uy, hasta la parte que más que te gusta, la parte de no, teoría. Antes, por eso, pero no le pueden checar todo el semáforo. Sí, KFC, hay un KFC en ese esquina. Ya, ya, ya, tengo KFC. Ah, ahí está. Es por ahí pasamos, ¿no? No, casi llegamos caminando, casi hemos llegado hasta caminando ahí. Ya, por acá, por un departamento acá es. Ya. Por acá es, por acá. Un departamento por acá es. Ya, agüita. No hay, este es agua especial. Hay limoncito. No hay, qué bueno. Hello. ¿Qué tal? ¿Tú me tocó aquí? No, ya me tengo. Ah, ya, entonces ya me busqué ya. Hay que verlo. Ese mercado con Zac es donde compra, una vez, donde compran carne, ¿eso? ¿Sí? Para explicar con Zac, ahí donde las concheras. Una vez que nos fuimos ahí a tomar jugo, creo. Más 3 metros. Acá todavía aparece la notería. A ver, vamos, vamos, vamos, chiquitines, chiquitinas. Unos huevones se pasaron por su nariz, ¿no? Decía nariz. Sí, sí, nariz. Dana, Luis. Vamos, chiquitines, chiquitinas. Ya, ese paradero es pila, ¿no, pa? ¿De carro de café? ¿Por universitaria? No, de... ¿Pro? Yo acabo de estar con que van a explotar las talladas, pero acá, por el capítulo de la mercadilla. Llega a todo Garic de Barra. Combi. Ah. O lo de San Felipe, en una empresa Felipe, que se estaba así, era Ramón Castilla, creo que va hasta Fosse. Luego cuando te vas a San Felipe, y San Felipe va a... Pero, o sea, si tú sabes su recorrido de la empresa, está prohibido hacer eso. Por ejemplo, todas las empresas tienen que cumplir su recorrido. No, yo voy a San Felipe, no. Tu recorrido está en tal sitio, tienes que ir a tal sitio. O sea, tú le puedes obligar a cumplir. De lo contrario, te va a devolver el pasaje. Vamos a ver, en la masa un kilogramo le aplicas una fuerza de 2 newton, 2 y newton, o sea a la derecha. Ya, el cuerpo se desplaza 3 y metros, o sea 3 metros a la derecha del desplazamiento. El trabajo realizado por F sería 6 joules, el trabajo por F, la fuerza de F es 2, la distancia, el desplazamiento va a la derecha, está en la misma dirección, sería más. Esta fuerza que vale 2 por el desplazamiento que vale 3 sería 6 joules. Verdadero. El trabajo de la fuerza resultante es 6 joules. Hacia abajo el peso que es 10, hacia arriba la normal que es 10, debe ser. Entonces, el rozamiento ahí, como se desplaza, entonces ese coeficiente es el cinético, la fuerza de rozamiento sería cinética. Sí, coeficiente de rozamiento cinético que apareció ahí, 0,1. Por la normal vale 10 y esto me quedaría 1 newton. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento sería 1 newton. El trabajo neto sería fuerza resultante por la distancia. La fuerza resultante sería 2 menos 1. Esto es la fuerza resultante por la distancia que avanza, que es 3. 1 por 3 sería 3 joules. El trabajo neto sería 3 joules. El trabajo neto es 3 joules y ahí dice 6 joules, eso es falso. El trabajo a la fuerza de rozamiento sería menos la fuerza de rozamiento que vale ¿cuánto? 1. Sí, ¿no? Ajá, 1 por la distancia que es 3 sería menos 3 joules. Ahí también es falso. La clave sería casi. Verdadero, falso, falso. ¿Verdad? Claro, sería la clave casi. Ajá, muy bien. Muy bien. Sí, Luisito, muy bien. las 6. Vamos a descomponer esta fuerza de acá de 25, a la derecha hacia arriba. Hipotenusa 25, la vertical es 15, la horizontal es 20, ¿no? Hipotenusa 5 por 5, la vertical estaría frente a 37, 3 por 5, y la horizontal 4 por 5, 20. La fuerza 20, a la izquierda y hacia arriba. La hipotenusa es 5 por 4, la vertical es 4 por 4, 16, la horizontal a la izquierda es, en este caso, 12, ¿verdad? 12. Hacia abajo está el peso, que es 60, ¿verdad? Porque masa C por la gravedad 10. Hacia arriba la normal. Ahora, como el cuerpo se mueve horizontalmente, en las verticales se cancelan las fuerzas. O sea, suma de fuerzas para arriba es igual a suma de fuerzas para abajo. Sería normal más 15 más 16 es igual a 60. La normal sería 29 newton. Y como el cuerpo se mueve... Vamos a primero calcular la fuerza de rozamiento. Cinético sería. Sería coeficiente de rozamiento cinético, que es 0,1 por la normal, que es 29. Y esto sería 2,9 newton. Dice, en este caso, recorre una distancia de 6 metros. Entonces, considerando que la fuerza de 20 que va a la derecha vence a la fuerza de 12, por lo tanto, el cuerpo se desliza a la derecha. Si se desliza a la derecha... Antes que nada está la fuerza de rozamiento de 2,9 newton. A los dos. El cuerpo se desliza a la derecha. El trabajo, la fuerza de rozamiento es negativa, es menos la fuerza de rozamiento por la distancia. Es menos la fuerza de rozamiento, que es 2,9 por la distancia, que es 10. Y esto sería menos 29 joules. La clave sería casita. La 6 casita. Se termina de grabar. Esa es la pregunta número 6. La 7. Pa. Esa zona es pituquita, ¿no? Dime, Dicito. Para acá. Es un departamento. Ojalá no haya policía. Ojalá no haya policía. ¿La anterior? Ya. Ay, ¿qué dices? ¿De la universitaria? Dice licitar. Sí, es un departamento bien chévere. Muy bien. ¿Qué rosa vamos? Voy a ir con mi pata, con el que siempre voy. Que se caga, va cagado cuando va a tomar. El que para cagado cuando va a tomar. Parte reposo, superficies lisas. Esa tensión está en el ojo. En la tensión, de ahí calcula lo que te pide. Hoy un departamento debe estar caro, ¿no? Yo tenía una compañera en la academia que vive del Mega Plaza frente, ¿no? Es que hay un centro de electricidad. Ya por ahí un parque, por ahí vive. También es otra, esa también es zona, ¿no? Es zona también, ¿no? Está grabando, pero espera. La tensión se calcula, ¿te acuerdas? Como es liso, y la fuerza, una fuerza por la masa opuesta más otra fuerza por masa opuesta entre suma de masas. La tensión sería la fuerza 10 por la masa opuesta. La masa opuesta es la masa de A, que es 2. Ambas masas son iguales a 2. Más la otra fuerza que está al costado de A, que no hay nada, es 0. O la masa opuesta, que es 2. Esa parte se va. Entre la suma de masa, que es 2 más 2. Sería la tensión, sería 5 newton. Entonces, sobre el bloque A, la tensión es 5 newton. Te piden el trabajo de esa tensión. El trabajo es fuerza por distancia. Para la distancia, utilizamos MRV. Pero calculamos firma. Para el bloque A, la fuerza resultante sería la tensión. Es igual a la masa de A, que es 2, por la aceleración. La aceleración sería 2,5 metros por segundo sal cuadrado. ¿Pudiste haber trabajado como sistema también? También, no hay problema. Y salía la misma aceleración. Ahora, la distancia con MRV, parte reposo, luego de 4 segundos, aceleración 2,5 metros por segundo al cuadrado. De acá, MRV, distancia es velocidad inicial por tiempo más un medio aceleración tiempo al cuadrado. Distancia es velocidad inicial, chao, cero, se va, ¿no? Más un medio por la aceleración, que es 2,5, por el tiempo, que es 4 al cuadrado. No es 4 por 2, es 4 al cuadrado. Y de acá la distancia sería 20 metros. El trabajo de la tensión sería, como está en la misma dirección que el movimiento, sería más la tensión, que vale 5, por la distancia, que vale 20. Entonces sería 100 joules, la clave avioncito. En la 7, avioncito. Estás combinando entonces el tema de hoy con el tema de dinámica, ¿no? Siempre se combina. En física siempre vamos a ver combinación. Ya, unos segunditos para continuar. Ese maricón. Pa, ¿has escuchado lo que he dicho? Bien. Hay que darle un golpe para que reaccione, dice. A ti no, a él. desde X0 hasta donde la fuerza se anula. ¿Dónde la fuerza se anula? Primero, X0, entonces la fuerza vale 1000. Cuando se anula, F vale 0. Reemplazamos. En vez de F, le coloca 0, es igual a 1000 menos 5X. De acá, X sería 200 metros. Hacemos la gráfica fuerza con respecto a la posición. ¿Parte de dónde? De 1000, y al final la fuerza se hace 0 en X igual a 200. Simplemente ahí, ya tengo la gráfica, el trabajo que es el área de ese triángulo, sería un medio base por altura, es un medio por la base que es 200, por la altura que es 1000. Sería de acá, ¿cuánto? 100.000 joules o 100 kilojoules. La respuesta te piden en kilojoules. Y de acá la clave sería besito. Ajá, sí, Luisito, sale besito. Muy bien. El trabajo de la reacción, dice. Oye, ¿en qué trabaja ya? ¿No? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué dice, chicos, chicas? A ver. Thank you. hacia abajo el peso 50. Antes está en equilibrio. Si hay una fuerza hacia abajo, tiene que haber una fuerza hacia arriba que sería también 50 para que contrarreste este de acá. ¿Y esta fuerza quién es? La reacción. Pero la reacción no sale perpendicular, sale vertical, sale no sale perpendicular al plano de movimiento. Entonces significa que esa superficie es áspera. Allí hay fuerza de rozamiento. Esta fuerza que apareció en la reacción. Tengo que calcular el trabajo de la reacción. El cuerpo se mueve con velocidad constante. El trabajo neto va a ser cero. O sea, el trabajo del peso más el trabajo de la reacción va a ser igual a cero. El trabajo del peso es hormiga más el trabajo de la reacción es igual a cero. El trabajo de reacción es menos el trabajo del peso, sería menos. La altura es 24. Por la masa 5, por la gravedad que es 10, esto sería menos 1200 joules. ¿Sí, Luisito? La clave es... Muy bien, muy bien. La 10. Vamos a ver, como tengo la gráfica, la ecuación 10 igual a x o 1,6x al cuadrado, me dice el trabajo neto hasta x igual a 1,25 metros. X, cuando x es 1,25 metros, y es igual a, reemplazamos 1,6 por x que es 1,25 pero al cuadrado. Y esto se hace y es igual a 2,5 metros. O sea, del origen. Hasta que X sea 1,25 y Y sea 2,5 metros, hasta ahí quiero calcular el trabajo neto. Está el trabajo del peso, el peso está hacia abajo 10, ¿no? Porque la masa es 1. La fuerza F vale ¿cuánto? 100 newton y ya va, en este caso como el cuerpo va de este punto hasta este punto, es como si se hubiera ido a la derecha, y luego hacia arriba, ¿no? pared desde el origen hasta este punto de acá es como si hubiera ido a la derecha y hacia arriba, o hacia arriba y a la derecha. Y a la arriba avanza 2,5 y a la derecha avanza 1,25 metros. El trabajo neto, que vale 50, se calcula como el trabajo de la fuerza F más el trabajo del peso, ¿no? Más el trabajo de rozamiento. El trabajo neto sería 50, te dan de dato, es igual el trabajo de F sería más la fuerza F, que vale 100, por la distancia horizontal. Ahora, ¿por qué más? Porque la fuerza F apunta a la derecha y el cuerpo avanza a la derecha. Por eso es más. Más 100 por la distancia horizontal, que es 1,25, más el trabajo del peso. El cuerpo ascendió 2,5 metros, el peso está hacia abajo, es el trabajo del peso negativo, menos, en este caso, el peso, que vale 10, por la altura, que es 2,5, más el trabajo de rozamiento. 50 es igual a 125 menos 25 es igual al trabajo de rozamiento. El trabajo de rozamiento sería menos 50 joule. La clave, enano. La clave sería enano, menos 50 joule. ¿Alguna pregunta con esto, chiquitines? A ver, a ver. Esta preguntita está bonita, esta preguntita es preguntita selecta. Está bonita. ¿Alguna duda que tengan con respecto a esto, chicos y chicas? ¿Qué hemos hecho? Reemplazar en la ecuación que tengo y es igual a 1,6x al cuadrado con el dato de x que tengo. Y luego, como la gráfica es, está moviéndose en una trayectoria curvilínea, lo descompuse. Es como si hubiera movido hacia arriba y luego a la derecha. Y luego el trabajo neto sería el trabajo de cada una de las fuerzas. Calculo todo, despejo, ¿no? El trabajo del neto es igual al trabajo que te dan de datos, es igual al trabajo de F, más el trabajo del peso, más el trabajo rozamiento. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, entonces si es que no hay ninguna pregunta, muchas gracias por tu atención. Cuídate mucho, sigue practicando, ya sabes. Ya, no te rindas, no te rindas. Estamos ya semana, acabando la semana 8. Son dos meses que ya hemos estado juntos, chicos. Viejo. Dos meses. Viejo. Espero que estos dos meses hayan servido para que aprendas muchas cosas. Lo importante es lo que tienes tú por dar. Eso es lo más importante. Me di cuenta cuando aún tienes mucho por dar. Frío, sentí frío. Así que no te rindas y sigue estudiando. Acuérdate mucho que los sueños. Los sueños son para cumplirse, así que no te rindas. Gracias por todo, hasta la siguiente clase, chicos. Cuídense mucho, chao, chao. Cuídense mucho, gracias también. Cuídense mucho, chicos. Gracias, cuídense.